flotan mis palabras por el viento. Flotan mis palabras por el viento, en su absurdo intento de cambiar el mundo. Tocar lo profundo de otros individuos que andan conmigo en el tiempo. Tremendo reto, son los pensamientos de un cerebro ya desnudo, que no cede a ese chantaje de quedarse tras el muro, a esperar que le liberen los que lideran el mundo, no. Mis pensamientos no son mudos, me han robado aquello por lo que solía luchar y me han impuesto unas metas fuera de la realidad, fuera de la integridad, de la libertad, adulterando el entorno con poder y maldad. Y si no abandono este camino me van a tratar de loco, el manicomio es mi destino. Vaya inquilino, un colgado bien fino, cámbienme los apellidos para hacerse J mezquino. Mas no me arrugo, este cuello de hombre libre no está hecho para el yugo. Que os den por culo, que mi voz no tiene dueño, eso no es un bulo. Ilumínense con la brillantez de lo más oscuro. Porto mi escudo, mi rostro de hombre rudo, palabras y sentencias que enmudecen a tontos con estudios, hasta lo juro, mi núcleo es bien duro, no se rompe ni se quiebra, es el diamante más puro. Y si no abandono este camino me van a tratar de loco, el manicomio es mi destino. Vaya inquilino, un colgado bien fino, cámbienme los apellidos para ser Sergio Mezquino. Mis palabras por el viento, en su absurdo intento de cambiar el mundo. Tocar lo profundo de otros individuos que andan conmigo en el tiempo. Tremendo reto. Entonces, señor Meloco, para que nuestros televidentes se enteren mejor de lo que está usted queriendo decir, es que, de alguna manera, a todos los que piensen diferente a la corriente se les va a terminar tratando de locos, de tener un problema psiquiátrico.